Esto es Ágora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Ayer fue el partido de la Copa del Rey y esta noche es Eurovisión. Pero a nosotros nos da bastante igual, así que os traemos otra dosis sabatina de cultura de la buena. Este sábado volvemos a la polémica, esta vez hablando sobre el matrimonio homosexual y pensaremos si el alcohol es tan irrelevante como la sociedad lo pinta. Para ello nos acompañará Lucía, esta vez, esperemos, con menos problemas técnicos que suficiente hemos tenido con la llave. Además, estaremos con la diseñadora gráfica Beatriz Quintín, que nos hablará sobre su trabajo y su dedicación a la pintura desde un interesante punto de vista. Leeremos Rotura Fibrilar de María, nos sumergiremos en algunas películas con la sección de cine de Ana Delgado y, como sabemos que no es periodo de exámenes, notes el sarcasmo, os traemos 5 propuestas para que penséis lo maravilloso que sería poder ir a ellas. Y si tenéis algo que decir, podéis molestar, colaborar, opinar, preguntar y todo lo que se os ocurra para formar parte del programa a través del Twitter @agorasolradio. Y comenzamos con la primera noticia. Un bebé nace en estado de coma etílico por la borrachera que llevaba su madre. El niño nació con cesárea y una tasa de alcoholemia de 4,5 gramos por litro de sangre. La madre, de 24 años, estaba 2 semanas de salir de cuentas. Tras una discusión con su pareja, quedó con unos amigos para desahogarse tomando unas copas y más tarde acudió a una licorería a comprar más alcohol. Allí se desplomó y fue llevada al hospital, donde provocaron el parto ante el riesgo de perder al bebé si no lo hacían. El bebé va mejorando y está casi fuera de peligro. La madre se enfrenta a una pena de 5 años de prisión si el bebé perdía la vida. Lo que seguro es que perderá la custodia. Bueno, y como ya hemos dicho, tenemos con nosotras a Lucía para comentar sobre estos temas con nosotras. Así que te pasamos el testigo y qué opinas sobre esto. Hombre, pues yo creo que me parece bastante fuerte que un niño haya nacido ya con... O sea, la tasa de alcoholemia pertenecía al niño o a la madre. Al niño. La de 4,5 gramos por litro de sangre era del niño. 4,5. Sí. Pues es que así como dato, 4,5 ya roza casi el coma etílico del propio niño. O sea, es realmente que, muchísimo. Es que el bebé nació en ese estado. Ah, el bebé... vale, pensé que la madre había entrado en coma. No me estoy enterando de... lo explicamos por si acaso ha habido dudas. Lo que pasa es que... La madre se emborrachó. Pero la madre no estaba en coma. No, entonces la madre, se desmayó en la licorería, la llevaron al hospital y le provocaron el parto. La madre también debería tener la tasa más o menos por esos grados, porque si no el niño no podría tampoco... Pero bueno, es que yo me pregunto que... Desde luego, legalmente, sí que... O sea, es un motivo de fuerza para quitarle la custodia del niño. Claro, es que aunque no lo hagas por ti misma, yo qué sé, estás a punto de parir, tienes un hijo, ¿qué te cuesta aguantar 2 semanas lo que te quedase por parir para emborracharte si tanto lo necesitas? Exacto, o sea, primero necesitarlo, yo creo que, bueno, eso ya son opiniones subjetivas, tal, pero lo de necesitar el alcohol y menos aún lo que tú dices, cuando estás embarazada, ya me parece algo bastante grave, ¿no?, de beber, cuando estás embarazada, aunque sea una copita tal, puede hacer muchísimo daño al niño, imagínate pillarte una borrachera, además, es que ya fue a pillarse la borrachera porque había discutido con su pareja. Y después fue a la licorería, es que después que sí, de embarazarse. Claro, o sea, que ella sabía que seguía viviendo, ¿sabes?, que realmente... muchas veces está el debate eso de si es tu responsabilidad las cosas que haces cuando estás borracho, tal, no sé qué, pero dentro de eso lo que siempre está claro es que es lo que es tu responsabilidad es el bebé, claro. Entonces la culpa de beber sí que la ha tenido ella, entonces a mí me parece normal que le quite la custodia, aunque también me parece un poco bruto, pero bueno, La verdad es que me parece bastante una medida, quitarle la custodia. A ver, por una parte pienso que tienen razón, pero por otra parte me parece bastante agresivo. Bueno, seguramente esto será regulado, o sea, le quitarán la custodia ahora y la madre podrá pedir que se la vayan regulando, que pueda... Que se la devuelvan, o sea, en un futuro. Sí, pero aún así a mí no me parece bruto, si no ha sido capaz de cuidar a un bebé cuando estaba embarazada, o sea, que ha estado a punto de matarle. Ahora el bebé está fuera de peligro, pero no lo estaba antes, o sea, y nació... En estado de coma etílico, o sea, si no es capaz de responsabilizarse de un bebé, ¿cómo va a tener la custodia? Es que se lo mata a la semana, o sea... Ya, bueno, eso sí que bueno, es cierto. Pero eso también hay que medirlo también sobre si es un caso casual o si realmente la mujer tiene problemas de alcoholismo. Claro, exacto, si ha sido un caso aislado o si es algo... Aunque bueno, realmente es lo que decíamos también, ¿no? Lo que decía Esther, que si no es capaz de enfrentarse a los problemas feo, o... No, le puede pasar, vale, aunque haya sido algo puntual, pero le pasa en otro momento mientras el hijo está creciendo y que va a ocurrir lo mismo, o sea, ya no le puede afectar directamente, pero sí que no se haga cargo de él y un bebé necesita atenciones. Sí, además yo creo que ese niño cuando sea mayor tampoco le va a hacer mucha gracia cuando se entere, la verdad. O sea, me dicen que mi madre, que yo nací con coma etílico y seguramente tenga secuelas en el niño, o sea, porque además no nació natural, sino que fue una cesárea y porque si no iba a morir, o sea, que secuelas va a tener seguro, sean las que sean. Así que en un futuro tampoco creo que el niño esté muy feliz con la custodia de su madre, de todas formas. Hablaremos con él más adelante. Cuando tengamos 30 años ya nos acordaremos de su caso. Pero mientras tanto pasamos a la siguiente noticia. El presidente francés ha promulgado hoy la ley sobre el matrimonio homosexual, que debería ser una realidad a finales de este mes. Ayer el Consejo Constitucional le dio el visto bueno en contra del gran partido de la derecha. Pese a todo, los opositores han advertido que no renunciarán a continuar con sus propuestas y han convocado una nueva manifestación. El presidente advirtió de que se asegurará de que la ley se aplique en todo el territorio y no aceptará la perturbación de las bodas. Por otra parte, Portugal aprueba el derecho de adopción limitado para parejas homosexuales, que permitirá que un miembro de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro. A mí lo que me llama mucho la atención es lo de no aceptará la perturbación de las bodas. Eso yo supongo que con eso se refiere a que no aceptará que las bodas estén como que vaya gente y les moleste, ¿no? Mientras que eso significa que antes sí que lo permitían, ¿no? O sea, si en este momento, o sea, si ahora dice que no aceptará ahora la perturbación de las bodas, antes sí que aceptaba. No, claro, no, pero es que si lo ha legalizado ahora no podían perturbarlas porque no se podían celebrar esas bodas. Cierto. Supongo que será cierto. Gran punto a tener en cuenta. Pues supongo que se asegurará de que, yo que sé, que haya un control, a lo mejor incluso si ven que hay mucha movida con eso, policial, a lo mejor que no se acerque gente que no esté invitado. O sea, no sé eso cómo se puede controlar, pero supongo que al principio tendrán más... pues puesto eso, seguridad del Estado o algo, a lo mejor teniendo control sobre ello. Yo creo que sí, que se refieren a seguridad a nivel de que como están realizando manifestaciones y todo esto, seguramente si se enteran de que hay una boda... Vayan a manifestarse a la boda y ponerse que están en contra y supongo que tendrán a policías y tal. O sea, realmente cuando celebras una boda tienes que avisar legalmente de que va a suceder, entonces... Uh-huh. El ayuntamiento va a saber que está ahí ponerse una seguridad mínima para sabiendo que ocurre esta. Claro, o sea, porque está habiendo manifestaciones y incluso ahora que se ha legalizado las va a seguir habiendo, entonces seguramente si se enteren intenten hacer algo como protesta. Bueno, yo tengo la esperanza de que poco a poco, igual que poco a poco se ha ido aceptando y se ha ido legalizando y se ha ido viendo con otros ojos, que aunque aún quedan algunos ojos que los ven un poco mal, pero bueno, igual que ya van evolucionando eso, es normal que haya manifestaciones, ¿no? Porque habrá gente que no entienda su situación o que como no sienten lo mismo, no lo puedan llegar a comprender. Entonces es normal que haya manifestaciones, pero con el paso del tiempo yo creo que cada vez va a estar más aceptado y es algo que, bueno, que se vayan aceptando estas cosas de matrimonios legales, tal, son pasitos que, aunque no cuente con el apoyo de todos de repente, porque es que eso es imposible, que pero de repente se va avanzando, ¿no? Entonces... Que vaya además, avanzando ya es... También, por ejemplo, con lo de Portugal, vale, es un paso pequeño, o sea, lo que me ha chocado mucho, he tenido que leerlo de muchos sitios diferentes para enterarme a qué se refería, porque eso de que un miembro de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro, si son homosexuales, no, se supone que no tienen hijos, así que nada de estar es por eso. Entonces supongo que será o que haya tenido alguna pareja anterior, y hayan tenido hijos, o que a lo mejor haya adoptado esa persona. O inseminación con una otra mujer. Pero claro que vale, no es derecho a adopción total, o sea, tiene que haber cierto vínculo anterior, que es como a las parejas que sean homosexuales y que no hayan tenido otras relaciones o no las quieran tener o lo que sea, no le estás dando ese derecho, pero al menos algo se va avanzando. Entonces, quieras que no, son pequeños cambios que, vale, no son a lo mejor todo lo que nos gustaría, pero se va avanzando. Sí, además, antes, cuando estábamos preparando el guión, habíamos leído que había un niño, hijo de padres... ¿En dónde era no, este? No me acuerdo, creo que era España. Pero era España, ¿no? Bueno, que era hijo de padres homosexuales y iba a un colegio católico. Y decía que no había ningún problema. Es más, la profesora le explicó a los demás niños que él tenía dos papás e incluso los demás niños le miraban con envidia. Es decir, yo solo tengo uno, tú tienes dos. Y realmente todas esas cosas, no sé, esos niños ya lo van a mirar, las parejas homosexuales lo van a mirar con buenos ojos. Lo van a aceptar. Lo van a aceptar, claro. Entonces son lo ven como cosas, algo natural. Exacto. Y además lo que nos ha llamado más la atención y positivamente es lo que haya sido en un propio colegio católico, o sea, que es que el respeto puede venir de todos los ámbitos, es que no hace falta encerrarte, no, es que... Porque además el otro día hablaba con una amiga y me contaba que un amigo suyo que es homófobo que decía que eso, o sea, estaba súper en contra, que si vamos diciendo unas barbaridades... Y es como, no, es que yo soy de derechas, ¿qué tiene que ver? O sea, claro. Puedes tener tus ideas, aunque seas de derechas o seas católico, dentro de esa ideología puedes tener tus matices o tus propias opiniones, es que ni siquiera lo sabía razonar porque opinaba eso. Entonces es como, ¿sabes? Que dentro de un colegio católico hayan permitido eso es como, pues un paso también, es que no hace falta encerrarse en la tradición, en lo conservador, incluso sí. Aunque estés dentro de ese círculo. La gente tiene que tener muy claro que una ideología no puede darte una lista de instrucciones con tus opiniones. Las opiniones las tienes que tomar tú contrastando las cosas, igual que tu ideología las has elegido tú o te han inculcado tus padres, que también resulta bastante común, pero no puede, si eso además te lo han inculcado tus padres, te han dicho, bueno, de que siempre lo has visto en casa, entonces yo soy de derechas o yo soy de izquierdas, ambos casos, ¿no? Uh-huh. No te pueden decir, pues si tú eres de izquierdas piensas esto, este es malo, este es bueno, este es malo, este es malo. No, se supone que si tú tienes una ideología es porque sueles estar a favor de lo que opinan, pero es que no significa que estés al 100% de acuerdo en todo, o sea, cada persona es diferente y puede tener eso, ciertas desviaciones dentro de una misma, dentro de un mismo tema. Exacto, así que desde aquí animamos a que poquito a poquito se vayan dando pasos para ir haciendo, consiguiendo más, una sociedad más justa, igualitaria. Igualitaria. Y antes de dar paso a la entrevista, pedimos perdón porque no estábamos emitiendo estos técnicos que se despistan demasiado. Pero bueno, los que no hayáis escuchado esta parte del programa, podéis escuchar el podcast cuando lo subamos. Y ahora sí, pasamos con la entrevista. Beatriz Quintín es una diseñadora gráfica por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid en la rama de Diseño Gráfico, Publicitario e Ilustración Aplicada a la Publicidad. Ha trabajado en agencias de publicidad y en editoriales como ilustradora y técnica editorial, y tiene en el mercado varias ediciones infantiles y juveniles. Actualmente está inmersa en un proyecto infantil de edición de una enciclopedia. También ha trabajado en una empresa de cerámica y desde hace bastantes años ha retomado su principal ocupación, que es la de la pintura al óleo, con un estilo realista que busca el hiperrealismo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos has contado, has trabajado como ilustradora en ediciones infantiles y juveniles. ¿Tienes preferencia por ese ámbito? Sí. ¿Y a qué se debe esa preferencia por infantil y juvenil? Bueno, es bastante interesante. El dibujo es muy suelto, muy estilo dibujo animado. Yo he trabajado un poco por ahí en estudios de Walt Disney y he hecho ilustraciones de cuentos de Walt Disney. Entonces eso pues lo entiendo bastante bien. ¿De cuentos de Walt Disney? ¿De algunos que hayan salido a la gran pantalla? Sí, sí. Sobre todo ya hace años, hace como unos 20 años así, pues no sé, desde La Sirenita o Los Rescatadores, si os acordáis de ellos. Sí. Más o menos La Bella y la Bestia. Los Rescatadores a mí no me... No, pero La Sirenita no, tú, yo creo que no. La Bella y la Bestia sí. Sí, La Bella y la Bestia. ¿Los pintaste tú? No, Dios, pero... era un equipo de ilustración. Y ella estaba alucinando, digo. Claro. No, pero más o menos, ¿cuál era su trabajo dentro del...? Dar color a los dibujos que hacía un dibujante, el trazo a lápiz, se pasaba a color, se ponían los fondos aerografiados, que es lo primero que hay que hacer, y después se da el color del personaje. Pero no son dibujos animados, es ilustración. ¿Y el dibujo animado va por otro lado? ¿Y cómo fue la experiencia de participar en ello? Bueno, pues bastante didáctica, porque estaba salida recientemente de la escuela de artes aplicadas, no tenía rodaje, había que hacer un poco de todo. El sueldo era una porquería, como nos suele pasar a todos con 20 años. Claro. Y bueno, pues me dio pie a hacer currículum, a empezar la carrera como Dios manda y ya está. Claro. Y aguantar un poquito. Aún así, al salir de la carrera y trabajar ya para Disney tuvo que ser algo... Al mes siguiente. De terminar una tesina. A Walt Disney hay de... Sí, bueno, emocionante, un estudio que se dedicaba a hacer los cuentos de Walt Disney aquí. O sea, que España, fue una suerte y una gran experiencia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿nos puedes contar también un poco sobre el proyecto infantil en el que estás trabajando ahora? Sí, sí, sí me han hablado sobre ello. Bueno, vamos a ver, de momento la cosa está bastante difícil, está todavía en Angarillas, se está haciendo ahora mismo. Va a ser una colección de enciclopedias infantiles referentes a los pájaros, a las aves. Entonces están haciendo ahora mismo los diseños, los bocetos, ya hay uno en marcha, hay uno con una página web, ¿eh? Somos un grupo y hay una persona en el grupo que se ha hecho una... un poco de publicidad con la página web. Sí, o... bueno, de momento no tengo la autorización del dueño. Pues más adelante... Porque está todavía en trámite, pero cuando la tengas, avísanos y la pasamos pues por sí, el Twitter. Sí, y... os doy mi tarjeta. Vale, datos, perfecto. Sí. Perfecto, ¿vale? Perfecto. ¿Eh? Perfecto. ¿Y cuándo empezaste a pintar? Desde siempre. ¿Desde pequeñita de colorearlos? Según me dijeron, en tres años yo no escribía, yo hacía casitas. Ponla una casita. Una casita. O sea, ya se veían tus inclinaciones, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Y qué hizo que...? Porque como hemos dicho, has retomado hace ya unos años la pintura, pero sí. Eso significa que le dejaste un tiempo, debido ¿no? Debido al paro. Pero tú sí, en tu bueno, tiempo y tener familia y esas cosas. Estar pendiente pero en tu de tiempo ellos. Libre seguías un poco dedicándote siempre, a ella. Siempre. ¿Y ahora ya la has retomado gracias a este proyecto? La he retomado de una manera profesional. Es decir, yo vendo ahora mismo cuadros, tengo varias páginas de estas online, de profesionales, o sea, pintura sí. Profesional, sí, no sí. Aficionada. O sea, que ya has tenido un poco más de suerte y has podido volver a iniciarse sí, algo, sí. Aunque sea, ¿no? No se vende, ¿eh? Pero bueno. Nada de más. ¿Pero otros proyectos te van saliendo, aunque no sean...? Este año no. De momento estás con adelante. No, no, no. Exposiciones he tenido el año pasado. en Cuenca, en Tarancón, y ahí se acabó. El mercado no está más. Difícil. Muy mal. Sí. La ilustración también, ¿eh? Sí, el mundo editorial muy parado, muy paralizado. Está sobre todo radica en Barcelona y están cerrando editoriales. Y eso por todas las causas de la crisis, ¿no? Que las ventas son más complicadas. Sí, que no se vende. Siempre el mundo editorial ha estado en España bastante complicado. Uh-huh. Pero ahora la crisis está cerrando muchos sitios. ¿Y te gusta más trabajar como ilustradora o como dibujante tú por tu cuenta? O sea, si pudieras elegir, no, ¿con qué te quedas? Me gustaría ser ilustradora. ¿Ilustradora? En serio, sí. Pero no con ánimo de fama, ¿eh? Solamente para trabajar. Eso es muy bonito, ¿no? Que te guste ya simplemente porque sí. A ti te... Lo mismo que la venta de cuadros. Es que quiero no vivir de ellos, pero vamos, sí que sea una ayuda. No quiero conocimiento, ni reconocimiento, ni fama, ni nada. Simplemente disfrutas con ello y quieres disfruto que... Disfruto con ello y me duele. Que funcione, ¿no? Y me duelen algunas cosas. Pero bueno, eso ya es... Y podemos preguntar ahí, o mejor, de que has dicho que te duelen algunas cosas, ¿se puede preguntar qué cosas son? O ¿qué mejor, cosas? Sí, ¿a por qué los te juicios que con se eso? Hacen algunas veces sobre las obras. Un cuadro lleva de mínimo pues una semana de trabajo. Una semana, 6 horas cada día. Joder. En firme, ¿eh? Es un trabajo como en regla. Y claro, la gente le puede gustar o no, eso ya depende del estilo y tal, pero el estilo realista o hiperrealista, que es el que yo persigo, no sé si lo conseguiré, se lleva muchas horas, muchos sudores y muchos cabreos. Y joder. Eso, aunque claro, la opinión luego que uno le guste o no, pero el trabajo bueno, hay que reconocerlo. Pero vale, claro. El río que pase, que pase el agua y ya está. Si no te gusta, no pasa nada, pero no lo juicies. Exacto, claro. Sí, de lo que en muchos ámbitos de toda la gente que crea contenido de todo tipo, en siempre arte. Es igual, ¿no? En plan de, si no te gusta, no hace falta ni que me insultes. A lo mejor me dices, oye, pues esto yo creo que aquí está un poco tal, y si lo mejoraras, dar una opinión, críticas, hay diferentes maneras. Claro, de dar la opinión, o sea, siempre claro. Hay que tener lo mismo en cuenta pasa con la moda, tú no te pondrías una cosa que a ti no te gusta. Claro. Exacto. Pero no le digas significa... al de al lado porque llevas eso. Claro. En tu casa puedes tener lo que tú quieras colgado en una pared. Hay gente que compra cuadros solamente para tapar desconchones. Eso a mí me lo han dicho. ¿De que me han querido encargar un tríptico, o sea, 3 piezas, para tapar una pared. Ya. Es que para eso vas a un chino y te compras muchas un... ganas tampoco de es que yo prefiero claro, un albañil, ¿no? Claro. Que me eche la pared abajo y me la haga sí, en condiciones. Pero... Exacto. ¿Mm? Cuánta razón. Todo con... Y ahora mismo, lo que piensas es que en la actualidad la pintura está bien valorada, pero me refiero a la pintura en general, ¿no? A el arte que se crea ahora, el arte plástico que se crea ahora. ¿Tú crees que ahora mismo está bien valorado? Por ejemplo, en la época de Velázquez, de tal, pues la pintura era más... Como la pintura claro. Entonces era cosa de reyes y de gente con dinero. Ahora está más accesible. Exacto. Pero vamos, no es que esté mejor, está igual de mal. Igual de mal, porque sí, igual los de pintores mal. Muy mal, no sé. No reconocidos. Muy mal reconocidos. Como si, no sé, tuviéramos derecho a trabajar o poco más o menos. Fuéramos unos tirados. Los apestados, ¿no? ¿Y qué crees que se necesita en este mundo para tener, no ni siquiera fama, pero poder tener un lugar y más o menos una estabilidad? ¿Crees que es cuestión de suerte o...? No, padrinazgo. Básicamente, ¿no? Sí, desde luego. Aquí sí, padrinazgo. O sea, que seguimos con los reyes, ¿no? Sí. De otra claro, manera, sí, pero... Con los mecenas. Sí. Con los mecenas, sí. Sí, sí. Encuentra un mecena, dedícate a lo que quieras, en el entorno de la pintura, el diseño, lo que sea, y comes de ello. Sino porque por tu parte es bastante complicado, ¿no? Yo he siempre ido por libre. Lo que haya conseguido poquito o mucho, lo he conseguido por mí. Porque, en fin, no sé. Si no tienes la suerte de encontrar a alguien que te vaya a facilitar las cosas, pero mientras tú disfrutes con ello, es lo importante. Sí, pero... Y... antes también estábamos comentando un poco lo del arte actual, ¿no? Del arte moderno. ¿Qué piensas tú del arte que se hace actualmente? Muy expresionista. Muy expresionista. Y muy del momento. Es el grito. El famoso cuadro del grito, pues algo parecido. ¿Y pero qué piensas sobre el cuadro del grito? Que no es... Pero, es que, hombre, no es mi estilo, pero curiosidad. Reconozco que... Pues ahora mismo no me sé la historia del cuadro, pero esa persona viene de una batalla. O ha visto algo en esa ciudad, ha visto algo que le ha explotado interiormente. Entonces va corriendo por un puente, me parece recordar, y está expresando todo el horror que ha visto, todo lo que le ha parecido, y eso es lo que ha reflejado. Me parece que es Munch. Sí, el Betty Moon. Ni idea, yo de pintura no. Y para ti, ¿qué significa la pintura? Así ya para concluir con una pregunta un poco más. La expresión del alma. Vaya. Sí, igual que la música, están al mismo nivel. Yo creo la música pasa, son unos segundos de disfrute y tú puedes estar delante de un cuadro, lo que tú quieras. Sin embargo, se queda corta. Yo creo que el mejor arte para mí es la escultura. ¿La escultura? Y también se queda corta, porque no tiene color. Bueno, puede haber escultura en policromada, efectivamente, pero también se queda corta. ¿Has trabajado en algo con escultura o...? Modelado en barro. Jolín, y podrías decirnos ya después de que nos has contado que has sido ilustradora, tal, que has trabajado modelado en barro, porque por ejemplo el modelado en barro nosotros no lo teníamos, no lo sabíamos. Sí, nos costaba. No nos costaba es eso. Es la cerámica, ah. Eso se le llama cerámica. Claro, porque como yo de cerámica tenía la idea de... No, jarroncitos y eso no. Son figuras, ¿y qué? Han sido figuras. ¿Figuritas de barro? No es barro, es plastilina profesional. Ah. Del estilo, un estilo italiano que se llama Campo di Monte. Qué curioso. Pues con la idea de que el arte es, que la pintura es la expresión del alma, aunque se queda corta. Se queda corta. Pues muchas gracias, nos despedimos de ti, Beatriz. Nada, muchísimas gracias. Por invitarme. Muy curioso, me ha gustado mucho tu opinión sobre la actualidad. Gracias a vosotros. Y estaremos atentos al proyecto cuando ya se pueda ir revelando más información. Ojalá. Para comunicarlo a la gente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Magazines on TV making a scene. Oh, she's crazy, crazy in love. And she's all over the news, saying everything but the truth. She's faking, faking it all. Sé que en su día prometí que no te volvería a escribir. Promesas, como tantas otras, de las que Ferreiro dice que no valen nada. Y es que cuando una verdad a medias le pones acento vigués, se convierte en irrefutable. Tú, protagonista de mis todos, poemas, frases en servilletas del último bar en el que compartimos algo. Allí, después de tu estampida, pude llorarle a lo que no iba a ser porque todo lo que quería ahora se escribía en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Yo hubiera o hubiese lamido tus miedos y sé que tú hubieras o hubieses devuelto la primavera para meterme el invierno bajo la falda. La primera noche no, la segunda te pedí que te quedaras y tú te fuiste lo más cerca que se puede cuando un poeta decide separarse de su musa. Te encerraste en el poema que más me duele recitar. aunque no sé de qué me sorprendo si siempre me gustó romperme por el simple placer de arreglarme después. Y este relato es de la mano de María, que la podéis encontrar en el blog en micajadecerillas.blogspot.com.es. Bueno, este sábado entras pisando fuerte con música propia, sí, elegida por ti, Ana. Sí. Y bueno, ¿qué nos traes hoy en tu sección de cine? Pues lo de la música a lo mejor me distrae un poco. Me voy a tener que quitar los cascos porque si no voy a empezar a cantarla. Y bailar como estamos haciendo mientras esperamos a que abriesen los micros. Sí, bueno, eso nadie lo sabe. Solamente ahora sí. Aquí algunas personas privilegiadas que vamos a poner ver una cámara, Ana, y vamos a emitir por televisión. Exacto. Pues voy a empezar hoy con noticias. Me he hecho 3 apartados hoy, vengo muy bien, con los deberes muy bien hechos. Esta vez sí, ¿no? Así que, bueno, noticias frescas. Para el 2007, por ejemplo, tenemos un museo del cine en Los Ángeles, que nos alegrará saberlo porque como solemos ir a Los Ángeles cada 2 semanas, pues siempre viene bien, ¿no? Claro, claro, sí. Claro. Yo ya iba y digo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Me aburría tantos días en Los Ángeles. Pues eso, por si algún día estáis, yo qué sé, un sábado por la tarde, no os apetece ver la tele, jugar a la Play, lo que sea, pues os vais a Los Ángeles y allí pues podéis encontrar un ratillo y el Museo del Cine de Renzo Piano, italiano, y estará pues eso, dedicada a la historia del medio y presidido por una burbuja transparente que cubrirá todo un cine de 1000 butacas. Sí. 1000 butacas, imaginaoslo, 1000 butacas y cubierto por una burbuja transparente. Te has quedado con ganas de ir, como ¿eh, para Ana? Encontrarse. Sí, lo que pasa es que es para el 2007, o sea que aún quedan muchos sábados. ¿Cómo que 2007? De 2017, digo, supongo, ¿no? Porque el 2017. Me he quedado pensando antes, pero dicho, sí, vale, habré oído mal. Pero es que también he pensado lo mismo, pero vivo en el pasado, como Leonardo DiCaprio en Titanic. ¡Qué bonito! Y bueno, eso queda ahí para el 2007. Digo, 2017. Da igual, voy a dejar los números. Has hecho mal tus deberes, Ana, al final. Son los números, que yo no soy de números. Bueno, Anne Hathaway, que no sé si os sonará. Os sí, tiene sí, que sonar, sí, porque si no tenemos un gran problema. ¿No suena? No, pues no lo vamos a tener, no, tranquila. Vale, bien. Bueno, ella y Chloe Moretz, ¿os suena? Esa ya. Pues no, mal, porque yo he hablado de ella aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, sí! Niña de 16 años. Sí, sí, sí. Rubia, hablé una vez de ella. Ah, cuenta el Travis. No. Si sí, no hablo de eso, la verdad. Esa murió ahogada bajo el puente. Esa no tiene nada que ver. Yo sé que no. A esa que dijiste que tenía mucho futuro. Sí, es, sí, me suena que, pero. No sé si lo dices porque. No. Yo suelo decir eso porque de verdad. No, de verdad me suena. No me acuerdo en qué. Igual que te soy sincera y te he dicho claramente. No sé de quién estás hablando. Sombras tenebrosas. Sí. ¡Ah, sí! Dios mío, me ha parado. Vale, bien. Vale, pues yo no. Bueno, pues ellas dos protagonizarán la comedia Laggies, dirigida por Lynn Shelton. Y esta la tenemos que ver solamente porque está Anne Hathaway, que lo último que ha hecho creo que ha sido Los Miserables. No sé si lo habéis visto, pero la película yo diría que, vale, dura como tu vida entera. Pero todavía la estás viendo, Ana. Recomiendo mucho los 20 primeros minutos hasta que... Sí, spoiler, hasta que ella muere, Ana. Hasta que ella muere. Sabes que me encanta porque tu spoiler, es algo que echo de menos todas las semanas. Pues ahora vienen más. Dios pero mío. Es Ana, que... los oyentes. Esa escena es buenísima, buenísima. Y Chloe Moretz, pues eso, esta niña me encanta. Y en los cines va a salir ahora el remake de Carrie, la niña esta que está, mata a todo el mundo de su colegio porque la enfadan. ¿Es de miedo? Sí, un poco. Ah, pues no. Bueno, no me gusta. Si te da miedo, sí. Carrie es de Stephen King, que hubo sí, una versión sí, anterior. ¡Oh, Dios mío! Sí, ahora ya se de cine y todo. ¡Madre pues, mía, qué nivel! Pues este es el remake. Fuiste ayer el cine y te has no, no, no, es que mi profesor de... Voy a contar mi vida. Sí, sí, sí. Mi profesor de sociales le encantaba esa película y siempre nos ponía al final de la película, al final de las clases y esas cosas que hacía él. Muy siempre nos ponía la misma película. No, al final a ver, de... cada vez una diferente, pero ah, de Carrie la vi unas cuantas veces, pero al final solo. Bueno. Estoy acostumbrada a saberme a spoiler de todo, porque solamente veo los finales de las pelis. Entonces luego que te quejas de Ana. Ya, pero porque ya son muchos spoilers, no quiero más. Bueno, pues eso queda ahí aparte. Y luego Robert Redford vuelve, regresa como productor y protagonista en The Old Man and the Gun de David Lowen. Y hay que decir también que le tendremos como agente a Alexander Pierce en la segunda entrega del Capitán América. No sé si habéis visto la primera. No. No. Yo, de Marvel, la verdad es que, bueno... Sé que no habéis visto Los Vengadores. ¿Tú lo has visto Los Vengadores? No. Bueno, esa sí hay que verla. De ella. Pero sé que va. Yo el Capitán América ha sido la única que he visto, así de los personajes de Marvel solos. Bueno, el Capitán de Linterna Verde, pero es que esa película es malísima. Pero el Capitán América está bastante Lucía bien. Lucía firma. Desde el silencio. Sí, ¿no? Lucía desde el silencio también está aquí dando haciendo sus opiniones. Pues ahí tenemos a Robert Redford, que por cierto, tendríais que ver la película de Tal Como Éramos, es del 73, pero con Barbra Streisand y está muy, muy, muy, muy, muy bien. Muy bien. Y por último, pues deciros que Emma Stone, no sé si la conocéis también de la película de Easy A, por ejemplo, es la última, si habéis visto la última entrega de Spider-Man, es la chica que... No, pero he visto el anuncio, que ayer fui al cine y vi el anuncio y dije, uy, otra más. Pues la chica que han quitado a Kristen Dunst, que es la pelirroja, y la han puesto a ella. Una chica rubia, no sé. Sí, sí, la vi bueno, por ahí. Dije, es muy, muy graciosa. A mí me cae muy bien esta chica y va a empezar a rodar una película con Alejandro González Iñárritu, una comedia, y esto es que me hace mucha ilusión, ¿no? Cuando actores así trabajan con directores españoles o lo que sea, me hace mucha ilusión. ¡Ay, qué bonito! Y, bueno, la compaginará con la segunda entrega de Spider-Man y después estará también que en segunda, Crimson si Peak. ¿Cómo que segunda? Si llevan 3.000, ¿no? No, pero es que han empezado 4.500. Desde el principio. ¿Cómo que desde el principio de dónde? Ah, sí, porque sale el niño... ¿De dónde? ¿Desde dónde empieza? O sea, sale el niño pequeño, ¿no? Que le mandan... Voy a contar al principio, yo no hago spoiler. Que le mandan una yo nave, sí, ¿no? Ya, entonces no vamos a contar. Una nave, no era Superman. Una nave, sí, eso es sí, super... Sí, ah, no. ¡Ah! He dicho Spider-Man. Entonces no tengo ni idea de Spider-Man. O sea, el hombre araña. Hola. Sí. Bueno, Ana sigue con lo tuyo porque... Vale. Qué desastre. Porque Ana me van a pegar cuando llegue a casa. Esta sí, sección habla solo de Ana 2. Sí, además Ana me, uno están me están regañando. ¿Quién? ¿Ves? Ya, sí, con las personas con las que fui ayer al cine. Superman, ¿viste Superman? Yo, vale. Bien. Pues que Spider-Man, que quede claro ahí. Y Spider-Man, okay. Vale. Y bueno, sí. Bueno, pasamos a la segunda. ¿La segunda? ¿La segunda? ¿La segunda qué? La segunda. Iba a decir sección, pero esto ya es una sección en sí. Pues la el segundo apartado. Ah, bueno, sí. Vale, el segundo apartado. Estrenos. Tenemos el Gran Gatsby, por ejemplo. Que es la que viste ayer, ¿no? Ana, sí, yo la vi ayer. Y Ana, esa estoy segura de que era esa. Ana va a hablarnos del Gran Gatsby. Ay, ¿qué te pareció? Porque yo no la he visto. Vale, ¿qué me parece el Gran Gatsby? Pues la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho. Pero mucho, pero porque, no sé, me gustó mucho las imágenes y eso. Y no sé, la verdad es que me lo pasé bien. Pero no sé, y me pareció muy curioso. Y además, como yo sé buscarle metáforas a todo, le encontré metáforas por mil sitios a la peli. Y hay un momento que nadie se da cuenta, que todo el mundo pasa de ese momento. Y a mí fue el que más me llamó la atención y no os voy a spoilear. Bueno, si os lo spoileo... Anda que has tardado, hazte un poco de rogar. Resulta que en mitad de toda la peli, en mitad de toda la trama, llega el protagonista y ahí cuando están pasando miles de cosas, salta. Ay, me acabo de acordar de que hoy es mi cumpleaños. Y luego sigue la película, ¿sabes? Entonces es muy curioso. Yo creo que la gente debería pensarlo cuando pase, pensar en todo lo que tiene que ver. O sea, en la metáfora que puedes hacer de eso, de que de repente el chico, en mitad de toda la película, mientras que ayuda a todo el mundo, se da cuenta de que es su cumpleaños y sigue. No sé, me pareció en plan de muy metafórico, todo muy bonito. Sí. Pero es que para mí todo es metafórico. Así que, bueno, la verdad es que me gustó bastante las imágenes, actúan bien, como para no. No ha sido un spoiler muy grande, ¿no? No, yo me estaba esperando algo más. Algo más también. En plan que os cuento de la peli. Bueno, da igual, ahora llego yo. Creo que por eso se ofende tanto cuando haces spoilers, porque puede ser, son spoilers, de verdad. Bueno, pero no sé si os habéis fijado en el metro, no sé si es exactamente en solo en Plaza España, pero han empapelado el metro. Sí, y la calle. Todo con el Gran Gatsby. Y los bancos que hay para sentarte en el metro los han empapelado también como si fuesen... ¿Hay bancos en el metro? Sí, estos bancos, los de metal. ¡Ah, bienvenida! Vale. Es que estaba pensando... Déjalo. Vale, vamos a dejarlo. Bueno, pues los han empapelado como si fuesen bancos antiguos también. Todo, entras a la estación... Oye, pues yo pasé por ahí ayer y no estaba. Bueno, pues, no me fijé. Pues sí, la mitad dice que sí que estaba, así que... Ay, pues es que yo no me fijo en los detalles. Sí. Bueno, hay que decir que este también es un remake, ya estaba antes la película, con Robert Redford de nuevo y Mia Farrow. Hoy toca, ¿cómo empezamos? Con Bruce Willis, sí, luego con ¿quién fue? Robert Downey Jr. ¿Sí? Sí, Esther. Y hoy no me toca Robert Redford. Hablas. Es que Robert Redford lo vale. Y bueno, también tenemos Ayer no terminada nunca, de Isabel Coixet, con Javier Cámara y Candela Peña. Por lo visto son solo ellos dos actuando. Y ¿en toda la peli ellos solos? Por lo que he leído, sí, porque es un mundo paralelo, es muy profunda la película, es como tiene un sentido metafórico. Ay, te la tengo que ver. Pues, y yo, la yo siguiente. Tengo un WhatsApp, pero la otra, que también es española, es La Mula, también habréis visto muchísimos carteles con Mario Casas. No. Y María Valverde. No. No. Pero sí, es que yo no me miro a la calle. Ella sí, no tiene micro, pero sí. Lucía sí que los ha visto. Nosotras no salimos de casa, somos una... Están pero bueno. Es que yo qué sé, cuando salgo por la calle no me fijo en las cosas. ¿No te fijas en los carteles de 5 metros que hay a tu...? No. No. No. Yo me fijo en que no haya nada para tropezarme. Y me sí, sí, porque tú te tropiezas bastante. Y bueno, esta película la rodaron hace como mucho. Como 2 años, 1 año y medio ya. Lo que pasa es que hubo un lío con el director, al final lo dejó a mitad de la película y puedes ver, cada vez que anuncian la anuncian, pone director anónimo. Porque realmente no se sabe. Y me gusta mucho esta canción. Te vas a quedar la del fondo, silencio para que suene. Y la última es la de la Casa Blanca, Objetivo a la Casa Blanca, Gerard Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman. Gerard Butler, a quien no le gusta Gerard Butler. Aaron Eckhart tiene una película que se llama El Chico, con Aaron Johnson, y que está bastante bien, y Morgan Freeman es como Dios, ¿no? Ay, él sí me suena. Sí, Morgan Freeman. ¿Has visto como Dios? Sí. Pues es Dios. Es que nos hemos quedado un poco trastocadas con ese que has mencionado, que has dicho, es que... ¿quién no le gusta? Y nos hemos mirado a Aaron y yo en plan, ¿quién es ese? Sí, bastante. ¡Espartanos! ¿No? Au. Gerard Butler, no, el de 300. ¿El 300 es que no dicen no eso? He visto. No, lo de... ¡Ay, no, me vas a tener infierno. Que poner a ver películas. ¡Au! ¿No? Vale. Después de esta interpretación. Sí. Pasamos a... Tengo una película a comentar. Pero una película a comentar en profundidad. Eso me gusta. Sí. Me gusta. Y es... Es El puente sobre el río Kwai. Ay, la canción que sonaba antes, ¿no? Sí. Si la pueden poner, volver a poner, la de... La de los silbiditos. Sí, o sea... empiezan silbando. Vale, madre mía. Bueno, esta película es de 1957. Y yo creo que es la típica película que a lo mejor la pueden poner. Es muy conocida, lo que pasa es que a lo mejor no tanto por nuestra generación. Pero, pues no sé, es la típica que a lo mejor tus padres te dicen tienes que verla, y tú te imaginas, Dios mío, no. Sí, que no la echen nunca en la televisión porque no quiero verla. Pues bueno, a mí me gustó. Yo la vi, dura 3 horas 10 minutos, creo, o sea, es de las que echas toda la tarde. Pero yo me reía, incluso me reí. Tiene comentarios también sarcásticos e irónicos y tiene escenas graciosas. Pero bueno, es que es del 57, se nota también que es antigua, pero se puede ver. No es como otras que se han quedado obsoletas, que ya no tiene ningún sentido verlas. Pero introduce un poco la peli, ¿no? Pues exacto. A ver, el director es David Lean y el reparto están pues William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sesu Hayakawa, perdón. Esto no lo has practicado, Ana, esta no lo has practicado. Es que, mira, te lo voy a enseñar a ti. ¿Cómo se pronuncia esto? Sesu. ¿Sesu? Hayakawa. Bueno, la historia recoge la verdadera construcción de la línea de ferrocarril de Birmania de 1942 a 1943 y fue rodada en Reino Unido y Ceilán y ganadora de 7 premios Oscar. Entonces, No sé si sabéis algo de esto, de historia, de Segunda Guerra Mundial. Sí, no. algo sé. Sí, yo sí, que me tengo que examinar pues, dentro de 2 semanas. Ahora voy y no tengo ni idea. Cuidado, porque pues añade esto como anécdota. Ah, venga, a ver qué te dicen. A ver qué me dicen, aparte de darme un poco la porra. Bueno, mira, empezamos con curiosidades. Por ejemplo, los guionistas, que eran Michael Wilson y Carl Fordman, estaban en la lista negra con gente acusada de tener lazos con el comunismo. Así que en esa época no se les mencionó los títulos de crédito. Con lo cual hubo mucha gente protestando por esto, porque realmente, o sea, al final les dieron el Oscar y se lo dieron a Pierre Boulle, que era el que había escrito la novela original en francés, pero se notaba claro que el guión en inglés no era suyo. Uh-huh. Entonces mucha gente protestó y al final, al cabo de unos años, no sé exactamente cuándo, como 20 años después, en el 84, la Academia les dio el Oscar a ellos. Pero de todas maneras, Wilson ya había muerto y Foreman murió un día después de ser anunciado esto. Jolín, qué palo, ¿no? Un día después, justo. Bueno, si sí. Es muerto ya te da igual. Ya, pero se murió un día después. Ah, después. Claro, después, o sea, que no has ganado el Oscar, que no ganaste hace 20 años y luego murió. Jolín, que... Sí. Bueno, murió feliz. Como el final de... No voy a hacer spoiler. Sí. Que tienes ganas. Eso tiene tanta vista ser Gran Gatsby. No os preocupéis. Sí, al final de Gran Gatsby. Y bueno, se ve al principio que muere. Aunque luego dices de hoy es su cumpleaños. Y nos quedamos como... Sí, pedazo vale. Spoiler. Bueno, es que está empezando en luego, esto. Luego hago un spoiler bueno de Gran Gatsby. No, tranquila. No queremos... No queremos presionarte. Tú a tu ritmo. Cada uno... O fallitos. También puedo decir fallitos. Cada uno va... Fallitos. Vale, pues ahora cuando empecemos con errores, metes vale. Tú los del Gran Gatsby. ¡Ah, qué emoción! Bueno, pues aunque esta película se llama El Puente, realmente, o sea, se construyó un puente, tuvo que construirse un puente y costó muchísimo dinero hacerlo, ¿no? ¿Para la película? Sí, y el supuesto japonés malo de la película, en la vida real, el general Saito, le considera uno de los más flexibles y razonables. Incluso al final llegó a tener una estrecha relación con Philip Tusey, que era el otro general al que él tenía bajo sus órdenes. O sea que esto de la película no está muy allá. Y bueno, errores. A ver, Ana. A ver. Bueno, a ver, he preguntado también, ¿vale? Para tener así apoyo. Pero en una escena desaparece un coche, ¿vale? Eso es lo primero, buscarla. En una escena desaparece un coche. Ahora yo tendría que darte una excusa, como haces tú siempre, de por qué desaparece un coche y que suene razonable. Porque ha arrancado y vale, se ha ido. No, vale, porque... Yo en esto no participo. Lo voy a intentar, ¿vale? No prometo vale. Nada. Pues resulta que entonces lo que pasa es que van conduciendo, ¿no? Y entonces el coche que está al lado de repente ya no está. Uh-huh. Lo que pasa es que había una intersección a la derecha, entonces el coche torció, pero ahí a toda leche. Y entonces entre que uno iba muy rápido y el otro más, pues... Y ya había desaparecido ahí. Se supone que no tienes que argumentar tus propios errores. Tus errores son como para decir, he encontrado errores, está mal hecha la película. Ah. Bueno, no importa, de todas formas hay más errores. Ahí, luego también, pues se me han olvidado porque me han desconcentrado. Es que no puede ser así. Hay un momento en el que creo, tampoco estoy muy segura porque el concepto de derecha e izquierda a veces se me ¿no? Pero nada, realmente, hay un momento en el que las manchas de... El chico tiene manchado el smoking y luego lo tienen al otro lado. Y eso también se nota mucho. Y había otro, pero se me ha olvidado. Y te prometo que había otro. Y me he acordado mientras que te estaba contando el primero y se me ha olvidado. Ya, bueno. Pero bueno. Ah. Por las veces que se le olvida nada, a Ana. Ya está. Nada de nada, nada más. Vale, fin, pues. El spoiler maravilloso y alucinante y precioso. Sí, me acuerdo. Bien. Pues resulta que un tío va a casa de un hombre, de Gatsby, ¿vale? No, al revés, va a casa de otra persona antes y luego le vuelve a preguntar dónde está su casa cuando en una escena anterior ha ido a su casa. Y no es por en plan de que se me ha olvidado, no, que es en plan de como si no hubiera ido nunca y tú sabes que ha ido vives? Antes. Ha ido a su casa sí. Y luego le pregunta dónde vuelve a vivir. Bueno, a mí me pasa eso. ¿Dónde vuelve a vivir? A mí se me olvida. Vive dos veces. Me expreso rematadamente perfecto. Yo quiero que Esther me explique uno de la película del puente. Venga, cuéntame. Vale, hay un momento en el que ven que planean derrumbar el puente, ¿no? Entonces hay un momento en el que se ve el alambre que conecta una de las bombas, que está en el río. Y en ese momento el río cambia de dirección. La fuerza del alambre. La fuerza del alambre cambia la corriente del río. Claro, tía, de toda la vida. ¿Ana? Nada, es que Dios se puso a soplar por el otro lado. Vale. No, te sirve, ¿verdad? A mí me vale. Muy bien. Y luego, bueno, a ver, contradicción. Saito dice que estudió en la Universidad Politécnica de Londres, pero realmente en la película utiliza la pronunciación americana en vez de la británica. Que, bueno, tampoco se lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Se lo o sea, era japonés, tampoco esperas que tenga un acento clavado. Y eso. Queso. Tenía que decirlo. ¿Por qué esta sección termina siendo siempre tan absurda? Ya, realmente sí, se sacamos nuestra parte más profesional. Claro. Tendríamos que terminar cantando. No. No. Vale. Pero yo voy a terminar con una conclusión sobre el Gran Gatsby. Vale. No vayáis a verla en 3D, que no gana nada. Vale, o sea, yo también digo eso, lo mismo. Y yo. Realmente. Vale. Me encanta. No sé por qué lo digo, pero da no, igual, que queda muy bien terminar así. Perfecto, pues no vayáis a ver el Gatsby en 3D. Vale. Y muchas gracias por venir, Ana. A ti. Un placer tenerte por aquí. Como siempre. Siempre. Aunque no te hayamos abierto. Ya, no se han acordado de mí. Pero todo el mundo lo sepa, no se han acordado de mí. Sí, hombre, estás aquí es porque ya habían cerrado la puerta. Te queremos. Vale, adiós. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Como cada año, madre mía, la sección de Ana, entre que como es el 2007 todo, pues se me... Ya, te quedas con el año. Claro, no hombre, pero como cada semana, pues vamos a darnos 5 propuestas para hacer. Y bueno, como hemos dicho al principio, esperamos que, aunque estemos mucho de exámenes, pero podemos disfrutar algo. Así que, primero, ¿te atreves a descifrar el italiano? ¿Quieres practicarlo o proponer la prueba? La compañía de teatro Parla Italiano tiene el placer de presentaros la obra de teatro Il Cilindro, de Eduardo Filippo, bajo la dirección de Donatella Danzi. Esta obra está considerada por la crítica la mejor representación en un solo acto de Eduardo Filippo, que supone la vuelta del dramaturgo napolitano a sus ambientes favoritos de Nápoles Alegre y a su vez amarga de sus obras más célebres. Ponte a prueba en la sala Plot Point, en Metro de Embajadores, el domingo 19 y martes 23 de mayo a las 9 de la noche. Reserva tu entrada en info@parlaitaliano.es. Ana y yo seguimos con nuestras ganas de cantar. Y ahora dos. Si te has preguntado alguna vez de dónde ha salido tu bolso, colonia o pulsera de Loewe, ahora tienes la oportunidad de descubrirlo en las jornadas de puertas abiertas de esta conocida marca. Podrás visitar la fábrica y presenciar demostraciones de sus maestros artesanos. Los viernes, sábados y domingos, del 14 de mayo al 16 de junio, de manera gratuita en Gran Vía 8. Es una actividad que requiere previa reserva en un email que ponemos por Twitter. Tres. Aikido. ¿Te suena? Es un arte marcial que promueve la no violencia dirigida a todo el mundo y que puede adaptarse a tu edad, conveniencia y posibilidades físicas. Pues ahora tienes la oportunidad de practicarlo bajo las enseñanzas de un gran entendido de la materia. No necesitas saber nada, solo llevar ropa cómoda e ir con muchas ganas de aprender. ¡Ojo! Dicen que es adictivo. Prueba esta saludable adicción en el gimnasio Lorenzo Parra, Metro Ascao, el martes 21 y jueves 23 de mayo a las 8 de la tarde de manera gratuita. I've been to the year 3000. Not much has changed, but what if it's all been so great? 4. Si eres emprendedor, creador o diseñador que quiera dar a conocer y vender sus productos y servicios, la Industrial Market es tu plataforma. Más de 400 metros cuadrados divididos en varias áreas darán lugar a espacios para los expositores más exquisitos. Buen gusto, ideas creativas, diseño, moda, colores, buena música y mucho más es lo que podrás encontrar en la Industrial Market, Metro Tribunal, hoy y mañana de 11 de la mañana a 9 de la noche de manera gratuita. Y 5. La danza contemporánea abrió una ventanita para que puedas disfrutar del grupo Mutuas y su coreografía de la mano de Mabel Aquerreta y Natalia Palmero, además de otro grupo invitado que hará que tus ojos y mente vuelen a la vez que su danza. Delítate en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela, Metro Palo desde la Frontera, gratis, a las 7, hoy. Y como siempre tenemos que decirte, ¡corre, que aún estás a tiempo de llegar! In the flux thing, and I saw everything. Boy bands, and another one, and another one, and another one. Triple abreast of women, swim around town, totally naked. We drove around in a time machine, like the one in the film I see. Yeah, yeah. He said, I want to make it 3,000. Y con este programa con tantos inconvenientes que hemos tenido, nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en Ahora Sol Radio de 4 a 5. Just change, but they live a new order. And you're